y vicepresidente de la Nación. Debates, entrevistas, encuestas y toda la información electoral. En el 2022, la FM, las noticias como son. ¿Qué pasa, tribu? Soy Camilo. ¿Saben qué es ser como el agua? Es no resistirte a eso que tanto te gusta, como probar el delicioso sabor de Postobón Aqua frutos rojos, frutos verdes y frutos cítricos. Deliciosa, refrescante y sin calorías. El punto exacto. Pruébala ya. Postobón Aqua. Este primero de febrero goza, vive y siente la emoción de ver juntos a la Sele en el partido Colombia versus Argentina. Ven al Movistar Arena a vivir una experiencia futbolera en grande. Disfruta el partido con la transmisión en pantallas gigantes. Artista en vivo, show de medio tiempo, música y mucho más. Si eres un verdadero hincha, no te quedes por fuera. Compra ya tu entrada desde 18 mil pesos en